Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del hospital de día en la radio. Bueno, ustedes muchachos planteaban la cuestión del trabajo. ¿Qué tanto mejor la pasarían, qué tanto mejor se sentirían si efectivamente hubiera trabajo, otro tipo de acceso a la vivienda? ¿Cómo sería la realidad para ustedes? Y en primer lugar que la persona se siente mejor, se siente acompañada por la sociedad y no que lo discriminan tácitamente, ¿no? Que lo discriminan. Es importante el trabajo para la persona. Para personas discapacitadas, es importante el trabajo. Y ¿por qué lo digo? No solamente porque lo decimos nosotros, sino porque ya está implementado en Italia, por ejemplo, en Trieste. ¿De qué modo son ayudadas esas personas con trabajo y de qué modo están viviendo? ¿Cómo se sienten las personas? ¿Se sienten mejor? Polaco, ¿vos cómo la ves la del laburo? Bueno, con el tema del laburo, yo te explico, paso detrás ya. Todos los pasos que estamos que tienen un subsidio. El caso mío, yo cobro un subsidio de 5.800. Y estoy pagando la casa 8.000. Me ayudan mis hijos, por supuesto. El oficio, por ejemplo, yo tengo un oficio que soy el único mecánico enfardador y arrozador que queda en la cuarta parte del país. Pero no lo puedo hacer por la situación de salud que tengo. Pero a mí me haría falta trabajar porque toda mi vida trabajé, los 9 años. Y no me gusta que mis hijos me estén pagando cosas que me tengo que ganar yo. Por eso me siento un poquitito más. Bueno, a mí el tema del trabajo me interesa, pero trabajar... Yo trabajaba, por ejemplo, de sereno, trabajaba en la construcción. Y esos trabajos ahora no me vienen bien porque soy grande, tengo una cierta edad y no los puedo hacer más. Lo que me gustaría es hacer que el taller del hospital de día pagara nuevamente alguna platita a los pacientes por hacer talleres y así mantenernos nosotros mismos y estar mejor nosotros mismos como personas. Porque no es que me interese la plata, no me interesa la plata, pero precisamos el dinero para vivir porque nadie nos regala nada y nadie nos da nada, y así que precisamos algún dinerito así como para ir por lo menos haciendo alguna cosita a nosotros, como por ejemplo estudiar. A mí, por ejemplo, la escuela me da todos los útiles, me da todas las facilidades y eso lo hace la escuela, pero lo hacen ellos, pero yo no tengo dinero como para estudiar, como pagarme un estudio, y no tengo a nadie que me ayude tampoco porque mi familia se borró toda y no tengo a nadie, así que yo vivo de una pensión de 5.800 pesos, como dice acá mi amigo, y es lo único que tengo para vivir, y vivo de eso y pago los impuestos y como de eso y vivo de eso, y no me alcanza, la verdad que no me alcanza. Y bueno, eso es lo que precisaría, algún trabajito así tranquilo para poder apalear mi situación. Bueno, aparece la cuestión, digamos, social, la situación económica como articuladora o desarticuladora del ejercicio de todos estos derechos que mencionábamos. Agradeciéndote, por supuesto, la presencia y la participación en este espacio de radio, preguntarte por último, en el marco de todo esto que estamos hablando, ¿qué importancia tiene una jornada como la de hoy acá en la Casa de la Cultura? Bueno, justamente retomando las palabras de mi primera intervención, de nada sirve una ley, por más novedosa, por más virtuosa o por más que sea tomada como modelo en el resto de legislaciones, si no tiene aplicación práctica. La verdad que el primer paso de la aplicación práctica, lógicamente, pasa por la economía, como ha sido el factor común en todas nuestras participaciones acá hoy. Pero también es cierto que en gran parte una difusión del texto legal también implicaría una aplicación más efectiva del régimen, ¿sí? O sea que creo que por ahí pasa la importancia de este tipo de eventos. Te agradecemos la visita al espacio de radio. Tenemos más gente que se acerca y les vamos a pasar micrófono para que se presenten y nos cuenten un poco quiénes son, qué hacen y por qué están hoy acá. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo soy Lucía Ramos, soy la regional de salud mental. Bueno, estoy acá, soy parte de la mesa. Y bueno, este tipo de espacios, digamos, en primer lugar, conmemorar este día, llevarlo a los medios, hacer este tipo de jornadas, sirve para visibilizar la temática y llevarla a la comunidad en general. Que ha pasado y pasa que, digamos, esta problemática, como el tema también del consumo, queda por ahí tapado, invisibilizado, la gente prefiere no verlo. Entonces, ¿hay prejuicios todavía en las personas? Yo creo que sí, que todavía quedan algunos prejuicios. Entonces tenemos que vencer esas barreras, la comunidad tiene que vencerlas, y este tipo de jornadas justamente sirven para eso, para llevar el tema a la calle, ¿sí? Y en esto de llevar el tema a la calle, a ver, tratando de ver el medio vaso lleno, desde hace unos cuantos años a esta parte, da la sensación que bastante en eso se pudo avanzar. De todas maneras, es como que hay que seguir machacando, digamos. ¿Cómo ves esa situación, digamos, en particular respecto de cuál es la receptividad que hay o no en el sector de la sociedad respecto de esta temática en particular? Sí, en realidad, digamos, acá en nuestra región en particular tenemos la ventaja de tener la mayoría de los pacientes externados, son usuarios de los servicios de salud mental. Si bien se han corrido esas barreras, se ha llevado, pero bueno, es un ejercicio que hay que hacer constantemente, digamos, un ejercicio y que militar la ley, por más que esté la ley, si no hacemos un cambio en las personas, si no hacemos un cambio en el pensamiento de las personas, es muy difícil que esto se logre y que se efectivice. La ley ha sido una avanzada, y que no es que, a ver, se venía trabajando ya desde antes que esté la ley. Pero bueno, aún falta mucho por recorrer. Falta mucho porque, bueno, en realidad todos deberían tener la posibilidad de un trabajo, la posibilidad de estar integrados en diferentes espacios, la posibilidad de tener el acceso a la salud de manera efectiva y rápida, que, bueno, a veces cuando vemos los momentos de crisis de los pacientes, pasa que hasta el mismo sector de salud tiene como esos prejuicios y cuesta, digamos, el acceso a la salud, sí. Estamos en la Casa de la Cultura en este 10 de octubre, ahora son las 10:50 de la mañana, estamos también transmitiendo, ustedes están escuchando esta tarde, por supuesto, por la 1080, es el espacio habitual del Despertando en un Nuevo Amanecer, que es el programa del Hospital de Día, que ya tiene 8, 9 años, no llevamos bien la cuenta. ¿Cuánto, Ariel? 11 años llevo. Si lo dice Ariel, es... 11 años, no. ¿Cómo? No, que si lo dice, lástima que no sale la foto, pero si él lo lleva contado, y si lo dice con el antifaz, todo lo que diga detrás de la antifaz vale. ¿Qué onda el antifaz, Ariel? Bueno, el antifaz es el antifaz de Guy Williams, el zorro, y bueno, estoy haciendo el personaje, pero no, es un personaje, nada más. Me parece perfecto. No, parece más de Watchmen, pero bueno, no importa, tenemos a Guy Williams. Les pido a más amigas y amigos que se acerquen. Muy bien, bueno, te conocemos, pero de todas maneras, para nuestra formidable audiencia, ¿quién sos, qué haces y por qué estás acá? Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Rocío, estoy acá con Juan, somos de la Residencia de Psicología Comunitaria. Recién venimos de la mesa de trabajo sobre niños, niñas y adolescentes en relación a la salud mental. Estuvimos pensando un poco las prácticas que se vienen haciendo en la ciudad, tratando de pensar un poco en relación con la ley de salud mental, pensándonos nosotros como profesionales qué estamos haciendo y tratando de abrir un poco la cabeza hacia nuevas prácticas y hacia pensar otras formas de recibir lo que le pasa a los chicos, a las familias, a las escuelas, pensándolos como sujetos, como personas que, bueno, que pueden pasar por momentos por algunas dificultades, y cómo poder garantizar que haya algún lugar que reciba o que pueda alojar eso. No sé si... Sí, bueno, yo soy Juan, soy psicólogo también de la residencia y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer en este tipo de actividades, de encuentros, es juntarnos, tratar de intercambiar, de fortalecer la red de trabajo, también para pensar que la ley de salud mental no es solamente para las personas que están en los hospitales, sino también es para los pibes y las pibas que están en los barrios y que sufren también un montón de cuestiones constante en la vulneración de su derecho y bueno, de la falta de presencia del Estado muchas veces. Entonces es muy importante que nos podamos juntar y bueno, con los recursos que tenemos, que son pocos lamentablemente, poder fortalecer la red de trabajo y bueno, estar presente para los niños y adolescentes, que son los que más más ayuda necesitan por parte del Estado. Que en el cierre, preguntarles, muchachos, bueno, ¿cómo la vivieron? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron de estar acá hoy en un día como este en el que celebramos a la salud mental? Bueno, yo me sentí bien, estoy en un lugar muy lindo que es la Casa de la Cultura. Es un lugar muy tranquilo, muy apacible, muy lindo y con gente, bueno, con gente normal, gente buena. ¿Lo ven? Muy lindo, realmente el lugar es muy bonito. Estoy viendo para hacer un buen asado, buen churrasco y buen litro de vino. Pero me gustó muchísimo, realmente. Aparte es bueno que la gente se interese por la parte de salud mental, que haya tanto apoyo y tanta gente alrededor nuestro. Sí, parece que los prejuicios se han ido, pero porque son comunidades que están conscientes de lo que sucede respecto de la salud mental. Es importante que no existan prejuicios. Final, entonces, para el despertando en el nuevo amanecer de hoy. Sí, Ariel. Bueno, yo me despido con un abrazo a todos y hasta la próxima. El hombre de la máscara, nuestro Guy Williams, del hóspede de día. Como le decía, cerramos, estuvo Jorge Moyano también participando del espacio y por supuesto gracias a todas las amigas y amigos que pasaron por este micrófono, por este despertando en un nuevo amanecer que volverá. Para quienes lo escuchan habitualmente en la 1080, el próximo miércoles de las 7 de la tarde se acerca Moyano. Bueno, Jorge, le toca su parlamento final en este programa de hoy. Bueno, qué honor poder decir que es una alegría compartir con ustedes este espacio. Y esto que decía Ariel también, o que hablaban del tiempo de sostener. Bueno, primero Rubén decía, estamos a la sombra, ¿no? Hace frío. Bueno, es un momento en el que algunos consideramos que la ley de salud mental buscan ponerla a la sombra. Será momento de resistir y de sostener estos espacios, como es este espacio de la radio que se ha sostenido hace muchos años, sostener espacios que ya están armados, como un hospital de día, como los talleres que funcionan en la municipalidad. Digamos, estos espacios hay que bancarlos, hay que aguantarlos, porque esperando soles nuevos, esperando momentos mejores, más allá de que la situación económica sea compleja, el sostenimiento de estos espacios va a hacer que la ley pueda seguir funcionando y pueda seguir existiendo, ¿no? Estamos a la sombra, pero bueno, esperamos el sol, ojalá venga con Mar del Plata en noviembre, algo de eso estuvieron hablando, y bueno, nos vemos la próxima, un placer compartir, y con poco prejuicio, al sol y sin prejuicio. No puedo mejorar lo que acaba de decir Jorge, así que nos vamos. Hasta el próximo miércoles por la 1080 y hasta cuando disponga, quiera la mesa, que volvamos a estar acá en la Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie.